Jalapa es hoy un manantial de sangre y lágrimas, pero sigue siendo un manantial. Un manantial de angustia y de dolor, de zozobra y de llanto, pero un manantial. Todas las familias que hemos perdido un ser querido en esta guerra indigna, bebemos hoy de esta fuente que alimenta nuestra alma. No queremos más guerra. Queremos, ansiamos, exigimos la paz. Paz para nuestras casas, para nuestros hijos y nietos, paz para nuestros muertos. Créannos, escúchenos, señores del gobierno. No hay lugar en este vacío que somos para otra cosa que no sea el dolor. Y es desde el dolor que les llamamos. Es el dolor lo que nos vuelve dignos y verdaderos. Les hablo desde mi desgraciada experiencia. 6 balas que hicieron 26 orificios en el cuerpo de mi hija Irene me arrancaron una parte de mí misma el 8 de junio del año pasado. Y el dolor sigue siendo tan fuerte como en el primer día. Mentira que las parimos completas. Algo de nuestras hijas permanece en nosotros. Algo que solo les entregamos cuando dejamos este mundo. Es la ley natural. Las madres mueren antes que las hijas. Las mujeres guardamos poca cosa, la vida. Llama que nos mantiene desde el origen como especie. Nunca tuve antes conciencia de esta verdad, hasta que a ella, a los 26 años, me la arrancaron brutalmente. Y hoy quiero pedirles a todas las madres de México, de Veracruz, de Jalapa, que como yo han perdido sus hijos y a las que ya no los perderán, tengamos esperanza. Quiero pedirles que entreguemos a nuestra tierra lo que ella nos dio, la llama de la vida, la llama de la vida, su verdad y su luz, la luz que guardamos en nuestra entraña, tiene, debe alcanzar para alumbrarnos en esta noche oscura y debe servir para acabar esta maldita guerra y para devolvernos la paz perdida.